Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy es el día en el que nos vamos a centrar en la crónica del Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña por Etapas que se disputó el pasado fin de semana en la localidad malagueña de Jimera del Íbar. Hablamos de la séptima edición de la Jimera 3 Trail, una prueba que se adjudicó en categoría masculina el malagueño Dani García con un tiempo de 5 horas 31 minutos 39 segundos. Eso ya decimos en categoría masculina. En cuanto a las mujeres, la más rápida fue la granadina Sofía García, con un tiempo de 6 horas 45 minutos 48 segundos. Era el primer campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas en la modalidad individual y en la modalidad por parejas, en la que la victoria se la llevaron Rubén Henserk y Alfonso Sánchez, con un tiempo de 5 horas 47 minutos 4 segundos, seguido de José Antonio Cuevas y Ángel Merino, 6:19:42, y David Márquez y Jesús Hinojo, con 6:36:23. Y también tuvimos la modalidad de relevos, pero esta no era puntuable para el Campeonato de Andalucía. En esta, los más rápidos en esta modalidad de relevos fue el equipo formado por, bueno, el equipo que llevaba el nombre de Galguitos a todo gas, que empleó un tiempo de 6 horas 31 minutos 11 segundos. Segunda posición para un equipo ubriqueño, el Torba Ubrique, que a pesar de ser equipo mixto, se metió en la segunda posición de la clasificación absoluta y a punto estuvo incluso de llevarse esa primera posición, porque quedó a poco más de 6 minutos. El Torba Ubrique, con 6:37:42, formado por Noelia Barea, José Manuel Orellana y Rubén Torres. Y también destacamos en esa modalidad de relevos a otro equipo, el Envichao Team de José Antonio Barea, Juan Virúez y Juan Angulo, que consiguió con 6:46:55 la tercera posición de la categoría masculina. Tenemos que hablar mucho y en principio nos vamos a quedar con esa clasificación de la categoría individual o de la modalidad individual, la que encabezó Dani García por delante de Joaquín Guerrero Sarmiento con 5 horas 38:19 y Amador Perena Cabrera 5:39:28. El más rápido de los ubriqueños fue Diego Reina, que fue decimotercero de la general con 6 horas 20:29. Decimoséptimo fue Isaac Delgado con 6:38:56 y Ángel Pérez Chávez con 7 horas 1 minuto 25 segundos. Pero en este caso el que se llevó realmente el gato al agua fue Pedro Jesús Domínguez Rincón. Fue trigésimo de la general con 7 horas 5 minutos 17 segundos, pero se proclamó campeón de Andalucía de la categoría de veteranos B. Fue uno de los ubriqueños que subió al podium porque hubo más. Tras él, Juan Antonio Domínguez con 7:20:38, David Domínguez 7:27:51, Jacobo Rincón 7:31:35, Rubén Casillas 7:40:06, Antonio Domínguez Chávez 8:10:01 y José Sevilla Vilches 9:49:39, que a pesar de quedar el 108 de la general, consiguió la tercera posición de la categoría promesas. Eso sí, solo había 3 corredores, pero bueno, esa tercera posición fue para José Sevilla Vilches, que fue otro ubriqueño que subió al podium. ¿Qué más ubriqueños subieron al podium? Pues hay que meterse en la categoría de mujeres, donde Sofía García, como dijimos antes, se llevaba la victoria con 6:45:48 por delante de Raquel Villalba, 7:27:16 y Cristina Ayala, 7:37:42. Marinieve Sánchez Ruiz fue séptima, pero al no poder acumularse premio, Sofía García, que era veterana, deja una plaza en esa categoría, por lo que Marinieves Sánchez Ruiz, además de ser séptima de la general, consiguió el trofeo de tercera veterana con 8 horas 28 minutos 52 segundos. Por lo tanto, como venimos diciendo, 3 ubriqueños en la modalidad individual subieron al podium. En este caso, consiguieron esas posiciones que acabamos de comentar. En la modalidad de parejas, que también era puntuable para el Campeonato de Andalucía, hemos comentado antes cómo quedaba el podium. con Rubén Hersker y Alfonso Sánchez en primera posición, José Antonio Cuevas y Ángel Merino en segunda y David Márquez y Jesús Hinojo en tercera. Hubo una pareja ubriqueña, la formada por Cesario Ríos Romero y José Garcés Franco, que fueron décimos de la clasificación con un tiempo de 7 horas 42 minutos 26 segundos. Y finalizamos ese repaso ya con la clasificación por parejas. Antes nos por parejas de relevos, que no era puntuable para el Campeonato de Andalucía. Antes hemos comentado cómo quedó esa clasificación absoluta. Destacar que, por ejemplo, en además de esa segunda posición, el Torba Ubrique se llevó la victoria en categoría mixta, 6:37:42, por delante de Lermos Bautín, 6:40:22, y Papa Runner, 7:07:55. En categoría masculina, victoria para Galguitos Todo Gas, como hemos comentado antes. Segunda posición para Team Mad, No Me Toques la Campanita, 6:39:27. Y tercera para Envichaos Team, 6:46:55, de José Antonio Barea, Juan Viruez y Juan Angulo. Tercera categoría masculina, quinto de la absoluta. Pues eso es lo que nos dejó, digamos, el acumulado de las tres etapas. Aparte, había una carrera que era la nocturna, que era independiente, en la que la victoria se la llevó, eran poco más de 13 kilómetros, Benjamín García, con un tiempo de 58:34, por delante de Juan Lora, 1:01:38, y Antonio Pérez Guerrero, 1:03:29. El ubriqueño José Carlos Márquez Franco se quedó muy cerquita del podium, a solo 3 segundos, con 1:03:32. Quinta posición para Diego Chávez, 1:06:44. Sexta para Daniel Domínguez Chávez, 1:06:44 también. Y octava para otro ubriqueño, Manuel Avelino Bautista, con 1:07:50. Hoy nos vamos a quedar hablando de esta prueba. No solo vamos a dar los tiempos, vamos a hablar con los protagonistas. En principio, por el único ubriqueño que ha conseguido un título de campeón de Andalucía en esta prueba. Y es algo a lo que nos tiene acostumbrado, porque el año pasado consiguió victorias en carreras por montaña, en trail running, campeonato de Andalucía, en su categoría, donde pues se estrenaba el año pasado y vemos que está dominando a estas alturas. Ha comenzado 2022 en su primer campeonato y primera victoria. Hablamos de Pedro Jesús Domínguez Rincón, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si ya 2021 fue un año redondo en lo que se refiere a tu participación en competiciones oficiales, 2022 no parece empezar de todo mal, ya que tienes ya un campeonato de Andalucía en el bolsillo. Pues sí, la verdad que hemos arrancado bien, a pesar de que este año no tenía previsto buscar exclusivamente campeonatos y demás, pero coincidió que quería hacer Jimera 3 Trail, me venía bien. Y además de hacerlo campeonato y el primer campeonato por etapa, pues estupendo, ha sido una ocasión, una buena oportunidad. ¿Era tu primera vez en carreras con este formato? Imagino que no. Sí, la primera vez. Ah. Bueno, he corrido carreras seguidas, digamos, pero no de la misma carrera. Quimera es una de las cosas esas que siempre he tenido pendiente, pero por un motivo u otro nunca me ha cuadrado. Entonces, pues, era mi debut en Quimera también. Sería de las pocas cosas que tenía pendiente, ¿no? En cuanto a formato, digo. Eso es, y de la poca gente de Ubrique que no lo habría hecho. También. Viendo la clasificación, Pedro, y los números, hablan por sí solo, poco hay que añadir. Primero, en tu categoría, en cada una de las tres etapas. Es decir, que parece que has tenido cierto dominio durante la prueba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que iba, hombre, con rivales que siempre son duros y el hecho de no haber competido contra ellos este año todavía, además, pues nunca sabe exactamente ni cómo estás tú ni cómo están ellos, pero parece que va la cosa bien, vamos, desde la primera etapa marqué diferencias y parece que si la cosa va así es porque voy progresando adecuadamente. Porque tú, en principio, ¿cómo llegabas a la Jimera 3 Trail, teniendo en cuenta que estamos al inicio de la temporada prácticamente? Y que quizás el gran objetivo será el que tendrá lugar la semana que viene, ¿no? Sí, efectivamente. El tema está, quizás ha habido un contratiempo que es lo que ha hecho que llegue mejor a Jimera, porque hace unos 20 días aproximadamente tuve una rotura de fibra en el isquio. Uh-huh. Incluso cuando iba a Jimera todavía tenía dolor. Y ahí hemos arriesgado, la verdad, sin saber si o me rompía del todo y me quedaba sin Jimera y sin bandolero, o funcionaba bien. Entonces, el hecho de haber estado con la rotura de fibra, he entrenado más bici, ahí cuidando y demás, y he bajado la carga de entreno. Entonces quizás, digamos, que, por decirlo de alguna forma, que el pico de forma me ha llegado antes de lo que tenía previsto para Bandolero. Uh-huh. Claro, has jugado con eso, has bajado el entrenamiento buscando, como tú bien comentas, pues no forzar la situación. Eso lo vas a poder, digamos, llevar a Bandoleros, porque ¿cómo has terminado Jimera? Sí, perfecto, vamos, no he tenido molestia, durante la carrera sí quizás me molesto un poco de más, pero ya está, pasado un par de días, bueno, ni ayer ni hoy está bien, o sea que la prueba en lo físico creo que se ha superado. ¿Cuál era tu planteamiento? ¿Tu objetivo sería era desde el inicio pelear por el podium en tu categoría? Porque sí, la verdad que sí, ¿no? Si dijera lo contrario estaría engañando. Mi objetivo era siempre cuidando que el objetivo principal es Bandolero, pero siempre que tuviese ocasión disputar la categoría. Y eso, y al ver que en la primera etapa me encontré muy, muy bien y vi que marqué diferencia, pues ya con más motivos. Estás encontrándote desde el año pasado, digamos, una característica, o al menos los que estamos por fuera estamos encontrando con esa característica competitiva de pelear por el podium tuya, que no tenías antes, que es una cosa nueva, ¿no? Pero vamos, viéndote lo bien que has llegado a la categoría en la que te encuentras actualmente, era de perogrullo, ¿no?, que tenía que ser. Sí, efectivamente. Y una vez que estás ahí cerca, pues, y buscando un objetivo, está mal, porque el objetivo, la verdad, que está. Yo me conformo con encontrarme bien, con salir a cenar, con salir con los amigos, con hacer una carrera cualquiera y encontrarme bien. Pero una vez que estás ahí y estás a un pasito de poder disputar esas cosas, pues, sería absurdo decir que voy a renunciar a disputar los podios, ¿no? Lo que tiene haberse cuidado todos estos años, ¿no? Claro, exactamente. Eso yo siempre lo digo. Lo que yo estoy consiguiendo no es por genética precisamente, es por pesado. A base de tantos años ahí, y en el momento en que he apretado un poquito el acelerador, pues ha salido el resultado de eso, de muchos años de haciendo deporte y haciendo pruebas de ultrafondo sobre todo. Centrándonos en Jimera, Pedro, ¿cómo empezó la cosa? La primera etapa de 27 kilómetros con salida y meta en la estación de Jimera, ya tuviste muy buenas sensaciones, ¿no? Sí, vamos, de inicio de la etapa, de esos días que te levantas, incluso antes de empezar a correr, y ya sabes que te encuentras bien, que va a ser un buen día. Y luego, claro, ya al salir, como había individual, parejas y equipo, pues estás un poco perdido, ¿no? No sabes en qué posición va, porque va gente por delante que no pertenece, digamos, a tu carrera, ¿no? Pero ya viendo, como más o menos nos conocemos todos o casi todos, pues cuando pasan unos kilómetros y ves con la gente que te mueve y ves el que te ha quedado detrás, sabes qué estás haciendo. Primero porque la sensación y la velocidad es que uno lleva, ¿no? Pero luego además, por la posición, sabes que vas bastante delante porque tienes como referencia a la gente que siempre ha estado un poco por delante, en este caso mía, ¿no? Y eso, pues ya está, una vez que vi, la verdad que la carrera tampoco me pasé de punto, no fue agónica ni mucho menos, a pesar de que una carrera muy rápida para mí, pero sí muy continua, un ritmo de inicio hasta meta muy constante. Lograba más de 10 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, una distancia que en pruebas de estas características no es nada, ¿no? ¿Cómo fue la nocturna? Porque ahí también siguió subiendo la diferencia, ¿no? Claro, yo la nocturna, que es una carrera todavía más rápida que correr, luego la media, no sale quizás tanto más rápida porque tiene una buena subida al final, pero digamos que hay que tener un ritmo muy muy alto y al ser de menor tiempo, pues ahí pensaba yo más o menos, bueno, lo de esta mañana quizás alguno no se ha encontrado del todo bien, pero esta tarde va a estar mejor y no voy a forzar, sobre todo además por el problema del líquido y al ser la etapa tan rápida, no voy a forzar mucho para no jugármela con el isquio y más o menos tantear a los rivales, digamos. Y como mucho digo, bueno, pues si pierdo un minuto, si pierdo dos, con el corzón que he cogido esta mañana, pues voy bien. Pero claro, mi sorpresa es que eso, igualmente me encontré muy bien, fui muy rápido y aumenté, no me acuerdo, creo que otros 5 minutos más o menos la ventaja sobre el segundo. Sobre el segundo. El que fue segundo en esa etapa, al que fue segundo en la primera etapa, quedó tercero y en este caso lo aventajaste en 10 minutos. Y en esa clasificación, digamos, general, hasta ese momento, que te ponías con casi 20 minutos de diferencia con respecto al segundo clasificado. Y supongo que ya, viendo así como ha sido el primer día, que las cosas han ido bien, que las sensaciones han sido buenas, la cosa ya era gestionar esa distancia, ¿no? Dosificarse. Claro. Pero bueno, ahora vemos la clasificación de la tercera etapa y de nuevo terminaste primero. Sí, exactamente. Mira, bueno, contándolo todo, quizás por una mala cena, pasé una noche mal con bastante diarrea y demás, y eso pues me hizo ser más precavido, digamos, en la tercera etapa. Entonces pues me la planteé con la idea, primero, sobre todo, de ver cómo me iba a encontrar, porque ya tenía un poco de duda sobre si me iba a afectar mucho o no, y decidí salir más o menos, digamos, al ritmo, que sabía que iba a ir más rápido que lo demás. En la salida, sabes que sale la estación de corte y termina arriba en el puerto de Líbar. Sí. Son unos 6 kilómetros aproximadamente de subida de inicio. Entonces, yo tenía pensado anteriormente hacerlo al revés, tomarme esa salida tranquilo y luego poner un buen ritmito a esa meta. Pero al pasarme esto, preferí controlar mejor, y lo que hice fue salir de inicio más o menos fuerte para llegar el primero de la categoría arriba, y a partir de ahí, desde adelante, digamos, controlar a los demás. Y alguno se me iba a ir, me tenía que pasar él a mí. Uh-huh. Y así pues ya está, ya puse un ritmito, una marcha que sabía que era muy difícil que me recortaran todo el tiempo, que probablemente acercaran, pero que no me llegaran ni a coger. Y lo gestioné más o menos a lo justo hasta la meta. Claro, entiendo que también ya verte en esa situación, dice, bueno, he ganado 2 etapas, pues si gano quiero también la tercera, ¿no? La tengo cerca, ¿no? Claro, exactamente, sí, la verdad que... Y mira que el que venía detrás, mi amigo Luis Amores, que hemos compartido 20.000 experiencias, hemos ido a carreras juntos, hemos hecho carreras por equipo y todo, pero a pesar de eso, yo se lo decía él mismo, ¿no? Le dijo, lo siento, Luis, pero... Si me puedo llevar a tercera, me la voy a llevar también. Claro. Uh-huh. Oye, Pedro, y entre etapa y etapa, ¿a qué te has dedicado ahí en Jimera? Porque no sé si se puede descansar bien. Dicen que ese descanso es algo fundamental para al final, sí, que completar una carrera óptima. Sí, sí, yo la verdad que me lo tomé bastante en serio, descansé de manos, porque llega ahí, termina, te toma una cervecita, ¿no? Tampoco somos profesionales, no lo vas a hacer. Pero también es muy fácil engancharse y liarse y no descansar y estar todo el tiempo de pie, charlando, tomar cerveza, comiendo lo que pille. Uh-huh. Y no, yo me centré en comer bien, tomarme mi cervecita lo justo, mi cafelito, dormí la fiesta por la tarde y después de la nocturna igual lo mismo, cenar, usar y a la cama. Uh-huh. ¿Y en líneas generales te ha gustado la propuesta y el formato de este primer campeonato de Andalucía? Sí, claro. Era lo que me esperaba, ¿no? Porque a pesar de que no había ido nunca, sabía cómo era y sabía que el ambiente, aquello es un ambiente, pues, muy bueno, porque al fin y al cabo lo que nos gusta de las carreras es el ambiente, el convivir con la gente, y esto lo multiplica por 3 en un fin de semana, además con tiempo, porque no tiene, como sabe que te vas a quedar para la carrera, tú y los demás para la siguiente, pues no tiene las prisas de que me están esperando, de que me voy, de que... Uh-huh. Entonces, pues, se vive mucho mejor el ambiente. Uh-huh. ¿Sí? Nos comentaban desde la organización que la propuesta de recorrido, bueno, que el diseño, ¿no?, que tiene de todo. Tú, como ya persona versada en estas lindes, ¿qué te parece? Sí, quizás un poco demasiado corrible, ¿no? Excepto la tercera etapa. Las otras dos son bastante corribles, o sea que hay que correr muy rápido. Pero bueno, sí, más o menos, digamos, está bien buscado, porque tienes una primera corrible que es de 2 horas y algo, más o menos, en un tiempo así, de los 30 primeros, vamos a decir. 2 horas y algo, luego la segunda muy rápida, que es de 1 hora justita. Uh-huh. Y la tercera ya más larga, que se va a las 3 horas y media, por ahí. Entonces, pues, combina para todo tipo de corredores, digamos. Está muy, más o menos bastante equilibrado, sí. Uh-huh. 7:05:17 es el tiempo que has empleado en el cúmulo de las tres etapas. Aparte de llevarte la victoria en la categoría veterano B, has terminado 30º de la clasificación general. Bueno, hecho esto, Pedro, ¿cómo te ves de cara a Bandolero, entonces, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, queda poco más de una semana? Sí, me veo muy bien, la verdad. Me veo en un punto, en el mejor momento de mi vida. y con mucha confianza, la verdad. Más o menos tengo más o menos las cosas claras, lo que quiero hacer, el tiempo que quiero hacer. Y ya eso, pues, en este caso, digamos, hombre, la posición, el podium, pues, será bienvenida, ¿no? Pero voy más buscando hacer un tiempo, siempre contando de que el tiempo climatológico acompañe. Si como acostumbra también a pasar, llueve y hay mal tiempo, pues entonces será la clasificación, buscar, digamos, no buscarlo, pero vendrá dada una mejor clasificación, aunque sea un peor tiempo. ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Qué objetivo te has marcado? Pues bajar de 24 horas. A alguno le parecerá mucho, a otro muy poco, pero yo creo que para mí es un objetivo ambicioso, pero posible. ¿No tienes vistas en la clasificación, digamos? Sí, sabiendo que bajar de las 24 horas prácticamente, excepto que fuera un año muy excepcional, aseguraría alguna plaza del podium en la categoría. Uh-huh. Es muy muy raro que estar en 24 horas, menos 15, 24, 15, y no pillar ninguna plaza del podio, sería muy extraño. Pero digamos que no es una cosa que te obsesiona. Tu planteamiento, tu objetivo es el tiempo, tu marca y poco más, ¿no? Exactamente, hacer una marca bonita para mí. Y luego también, claro, evidentemente, para mí hacer un podio en bandolero sería también muy muy bonito. Pero bueno, en este caso quizás prefiero la marca. Si hay seres que corren más, pues vale, pero yo terminaré muy satisfecho si la consigo. Y aparte de bandoleros, Pedro, ¿quieres estar presente esta temporada en los distintos campeonatos oficiales como el año pasado para aprovechar ese puntito de nivel que tienes? Porque tú acostumbras, cuando ya haces algo, vas a por otra cosa, no te gusta repetir. Eso, ¿no? Exactamente, ya no me motiva igual que la Copa de Ultra, o no, ya está, una vez hecho, pues vamos a por cosas nuevas. Pues nada, pues Pedro, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias, las gracias por habernos contado, la enhorabuena por el título conseguido y mucha suerte para bandoleros. Cuídate, que no te dé ruido el cuerpo, como nos estabas comentando, esos isquios y mucha suerte. Venga, pues muchas gracias a ti y un saludo para todos. Un saludo, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Continuamos hablando de la Jimera 3 Trail, dejamos a un lado lo que ha sido el Campeonato de Andalucía y nos quedamos con la modalidad de relevos, que bueno, es una de las novedades que se introdujeron en las últimas ediciones de la Jimera 3 Trail, pero que la Federación no ha considerado oportuno incluirlo dentro de este campeonato, esa modalidad dentro de este Campeonato de Andalucía de carreras por montaña que se organiza por etapas, que se ha organizado por primera vez en este 2022. Y nos quedamos como siempre, como casi siempre, con el equipo Torba Ubrique, porque repetía el título en la categoría mixta, de parejas mixtas, ya lo consiguió en el año 2020, ahora repetía, casi con el mismo dominio, pero este año además pues ha tenido una clara opción porque se ha quedado muy cerca de llevarse la victoria absoluta por equipos, porque se ha adjudicado o ha conseguido la victoria en dos de las tres etapas y además ha quedado segundo de la clasificación absoluta. Vamos a conocer algo más de cómo le fue al equipo Torba Ubrique con uno de sus componentes, con José Manuel Orellana, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. José, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, enhorabuena, ¿no? Porque de nuevo se ve que las prestaciones de este equipo, bien avenidos, son magníficas, porque mantenéis una gran regularidad ante todo en las pruebas en las que tomáis parte y siempre estáis peleando por la cabeza, ¿eh? Bueno, pues gracias por lo de la enhorabuena y sí, nosotros vamos a pasárnoslo bien principalmente y la verdad que también damos lo mejor que tenemos de cada uno. Y nos salen las cosillas más o menos bien. Uh-huh. ¿Y en líneas generales qué? ¿Habéis terminado contento con esta edición? Pues sí que hemos terminado muy contentos, entre otras cosas porque ya teníamos bastante ganas de volver a repetir un fin de semana los tres juntos, vamos, los tres y la familia en general, ¿no? Pero sí hace algo por equipo, que desde Jena no nos veíamos, como quien dice. Y ya pues encontrarnos las buenas carreras que nos han salido, porque la verdad que estamos muy contentos con la carrera y el fin de semana que hemos echado, pues la verdad que sí, que bastante contento con el fin de semana entero. Repetís el resultado de 2020, campeones en relevo en la categoría mixta, pero bueno, teniendo en cuenta que habéis necesitado 9 minutos más para terminar esta prueba en este 2022 y que a pesar de ello habéis quedado segundo, en segunda posición de la general. No sé, ¿qué lectura haces de la carrera a este respecto? Porque habéis empleado más tiempo y en cambio habéis quedado mejor posicionado en la clasificación general. Pues la lectura se ve, de hecho lo hemos comentado. Este año en Jimera, una de las cosas que creo que ha pasado con respecto también a los relevos y eso, es que al haber sido campeonato de Andalucía de carreras por etapa, de carreras por montaña por etapa, eso lo que ha hecho es que muchos de los equipos se hayan desdoblado. Entonces haya habido más modalidades a nivel de pareja y eso, ¿no? De hecho, grandes equipos como lo hubo años anteriores, de Running Way y demás, y de gente de por aquí, compañeros nuestros, pues o bien han corrido de forma individual o bien han corrido por pareja. Entonces creo que eso es una de los aspectos, de las cosas que sí ha hecho ese cambio o esa... que haya habido como que la gente que se ha repartido más en las distintas modalidades. Como que este año... Perdona, José, como que este año ha habido menos nivel, ¿no? No sé si menos... No, no es que menos nivel, sino que los primeros de hace dos años, por ejemplo, sí que de los que ocupaban, los equipos que ocupaban las primeras plazas y demás, algunos de ellos se han desdoblado. Sí, pero me refiero en esa modalidad de relevo. Ha habido menos nivel porque claro, esos equipos que eran más fuertes se han ido a otras modalidades que puntuaban para el Campeonato de Andalucía, que es lo que nos vienes comentando, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, si lo quieres leer por ahí, sí. En el sentido de que leer por ahí es que lo del nivel en la carrera se marca, depende de quién esté, es el nivel que hay en ese momento. Uh-huh. Entonces... luego por relevo a mí me ha sorprendido, de hecho me ha sorprendido bastante que hayamos quedado en dos etapas los primeros de relevo, o sea, de relevo, no ya relevos mixtos, sino en la general de relevo hemos quedado en dos etapas los primeros. Me ha sorprendido bastante y de hecho en la ducha, así comentando con algunos compañeros y demás, o gente que corría o que incluso nos habían adelantado, dice, guau, es que ibais tres, erais un relevo mixto y resulta que yo conozco muchos equipos masculinos y que son muy buenos. Pues nada, es verdad que nos han salido buenas carreras y que nuestro nivel, más o menos nosotros nos hemos movido al mismo nivel que tenemos, vamos, que no, sí, que, sí, sí. Que, no. Es que eso. Y José, siendo las etapas las mismas que en 2020, ¿vuestro planteamiento ha sido similar? ¿Cada una ha cogido la misma etapa o habéis cambiado? No, hemos cambiado. Este año hemos cambiado sobre todo la primera y la última etapa. Que la primera etapa hace, la vez anterior la hizo Rubén y este año la he hecho yo. Y al revés, este año Rubén se ha quedado con la última etapa. Entre otras cosas eso ha sido porque Rubén está bastante fuerte y viene y llegaba allí muy fuerte. Y él decidió o dijo que si quería que la haría la última, y yo este año no ha pasado prácticamente como en el general. Yo no llegaba del todo bien, o por lo menos con buenas sensaciones. Las sensaciones las he tenido allí, no llegaba con ella y ya está. Y dije que sí, además me venía bien un poco a nivel de entrenamientos y de lo que estoy haciendo, me venía bien probar ese tipo de carrera, una carrera más rápida, que bueno, que es todo carril, es muy corrible, también tiene mucha subida, con lo cual dijimos que sí, que lo íbamos a hacer así y ya está, y nos hemos también defendido bien, o sea que por esa parte hemos mantenido la misma regularidad, por decirlo así. Y en ese sentido, ¿cómo se han desarrollado las etapas? ¿Cómo te fue a ti? Decías que no llegabas con sensaciones de bien del todo, pero después te llevaste la victoria en la primera etapa. Pues fue una carrera rara, Jesús, porque, entre otras cosas, porque no me quería meter en el grupo de cabeza. Estaba más o menos en el caón de salida, estaría, yo qué sé, en la mitad o un poquito más adelante de la mitad. Y empecé muy reservón, pero es que las carreras de trail o de montaña están saliendo a un nivel que tú, vamos, en las Nutres Pantaneras se sale igual, en la carrera de asfalto. Entonces, imagínate, vamos, llegó el momento que íbamos por debajo del puente, lejos del puente, y los primeros ya iban por encima del puente, yo qué sé, en la distancia no te podría decir cuánto nos llevaban, pero que ya nos llevaban, por lo menos a mí me llevaban bastante. Entonces sí que fui poco a poco en los primeros kilómetros recuperando sensaciones, iba todavía agobiaete pues, con esto de la salida y demás, y ya fui encontrando el grupo, de lejos veía las cabecillas que yo creía que tenía que seguir, que ir viendo, y poco más. La verdad que a nivel de saber qué equipo, no tenía ni referencia de qué equipos mixtos iban, ni de qué equipos de relevos iban. Sí es una cosa muy buena la que han sacado este año, que era que cada modalidad tenía dos dorsales, con lo cual había que colocarse una delante y otra detrás, ¿vale? Un dorsal delante y otro más pequeñito detrás. Y así sí te sirve de referencia de saber, no sabes si el equipo que hay delante es mixto o no, pero sí sabes que es un equipo. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, al adelantar a uno de los relevos, vi que el tío se picó conmigo un rato. Y digo, pues lo mismo, no estoy ni tan mal situado, pero ahí me quedé. Y ya luego seguí para adelante, y ya cuando, hombre, más o menos vas conociendo a los corredores que están por delante, que van por detrás, la diferencia que le estás sacando y demás, y ya vi que sí iba bastante bien posicionado. A ver, bastante bien posicionado, yo creo que si debería de haber, incluso podría haber ido mejor posicionado, o bien si hubiera empezado desde más pendiente de la cabeza, no sé, bueno, esas son cosas que están ahí. Si yo llego a ir más fuerte o más convencido de mí, sí te garantizo que me hubiera pegado más a la cabeza desde primera hora, ¿sabes? O hubiera arriesgado un poquito más desde primera hora, aunque luego me hubiera salido peor, pero vamos. Y nada, eso, y ya en el kilómetro 10, 15, seguía teniendo muy buenas sensaciones, era todo subida, tenía la carrera bastante controlada, y vi que solo me encontraba gente individual y como mucho alguna pareja, entonces dije, pues creo que voy bien, pero tanto como para ser el primero de relevo, no me enteré hasta que no llegué a la meta volante, que era ya donde recogía a mis compañeros, ya en el kilómetro 20 más o menos, 21, y era ya donde empezábamos a correr los tres juntos. Así que nada. Eso en la primera etapa, la segunda, como nos comentabas, le tocaba a Noelia. Y sí, bueno, ahí qué le pasó, porque conocemos a Noelia, sabemos el nivel que tiene y llegó un poco rezagada, ¿no? Pues a ver, no sé si llegó hasta qué punto es más rezagado o no. Yo sé que a Noé ese tipo de carrera no le gustan, no le vienen bien, y vamos, de hecho, de los tres que habemos, ese tipo de carreras más cortas y más así, más con el corazón en la boca, eso le viene muy bien a Rubén, en la que le sale. Pero claro, por kilometraje, por eso es por lo que la hace ella, ¿no? Sabemos que Noé tiene un ritmo más constante, un ritmo mucho más de ultra, y si es la carrera dura y técnica y demás, pues se defiende mejor. Entonces, no sé, no he mirado los tiempos de hace dos años de Noelia con respecto a este. La verdad que tampoco me interesa, pero vamos, que sí que el verlo por compararlo un poco. No sé si ha echado mucho más tiempo o menos tiempo, pero vamos, llegaba un poco tocada con el... Últimamente tuvo un percance y estaba tomando una serie de medicamentos y venía con miedo. No venía con miedo tanto a la hora de correr, sino a la hora de después de correr, que le estaban dando una serie de alergias y cosas, y ya está. Y nada, y esa fue su carrera. No te puedo decir. Para nosotros lo vimos, yo lo viví prácticamente casi igual que hace dos años. Sabemos que en ese tipo de carrera nos sacan tiempo. Y sí que es verdad que también otra cosa, porque cuando empezamos los tres a correr, que hace, son 8 kilómetros, hacemos unos 5 kilómetros juntos en la nocturna, se mete en una vereda, la cual es muy difícil adelantar. Entonces, íbamos los tres muy bien, pero por tal también de no ni pedir paso ni nada, porque no sabes hasta qué punto luego en el cortafuego grande vas a poder adelantar más o adelantar menos, o te van a coger a ti. Entonces, por no molestar a ciertos compañeros, también nos veíamos un poco como rezagados. Sí. Que creo que en ese aspecto sí creo que le podríamos haber quitado algunos minutillos más. Pero vamos, que ya te digo, que tampoco a lo mejor gran cosa. Pero es una de las cosas que también a lo mejor me influyen, en el sentido de que al llegar y llevar mucha gente, tener mucha gente en el pelotón o estar muy metido ahí en el pelotón, cuando llegábamos los tres juntos en partes fuertes de Noelia, como era el Costafuego y cosas así, o incluso en la Berea, que es una zona muy técnica, pues nos costó adelantar y tampoco, vamos, fuimos un poco a ritmo de lo que los compañeros iban marcando, y cuando podíamos entonces era cuando intentábamos adelantar. Uh-huh. ¿Y Rubén, y qué tal en la última etapa? Mire, Rubén, ¿qué tal en la última etapa? Rubén hizo un carrerón, y Rubén sí llegó con los primeros de la carrera, o sea que estamos hablando de un nivel bastante bastante bueno, importante. Llegó con Pimentel, llegó en el grupo de Amador, o sea que, y llegó, no, tampoco he mirado la diferencia con respecto a los otros relevos, pero seguro que fue amplia, de unos 5 minutos por lo menos, o más, porque ya te digo, de hecho llegamos a Imera y no nos habían adelantado todavía ningún relevo. Y nada, Rubén se portó como un campeón, luego le pasó un poco de factura en el último tramo, pero vamos, también nos vino muy bien ese pequeño bajoncillo de Rubén, porque Noelia pudo correr como ella corre, que es ritmo tranquilo, ritmo uh-huh. de ultra, pero muy constante, y la verdad que hizo un carrerón, que no se puso en cabeza a dirigirnos a los dos, y la verdad que fue un carrerón. Vamos, yo uh-huh. creo que todas las carreras fueron buenas, pero la última fue bastante, bastante uh-huh. buena y potente. Ya te digo, para llegar a los primeros de relevo, en un tramo que compartes el relevo en 10-11 kilómetros, no es fácil. Uh-huh. Y la gente, a lo mejor puede haber más o menos nivel, pero la gente no escoja en eso. Uh-huh. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, José? Que viendo la clasificación y a la distancia que se habéis quedado de la primera posición de la general, no hablamos de mixto, en la mixta habéis ganado, se habéis llevado la victoria, tampoco por mucho, ¿no? Por poco más de tres minutos, pero viendo la clasificación general, da la sensación de que había equipo como para haber podido pelear por la victoria absoluta. ¿Ustedes teníais durante la carrera, llegasteis a tener ese planteamiento o solo pensabais en la categoría mixta? Hemos pensado, vamos, siempre hemos pensado en la categoría mixta, pero vamos, que otras veces incluso lo hemos hablado, o al final intentamos llegar, tenemos más referencias de rivales y vemos o nos preguntan, porque no se conoce a muchas niñas de ahí de Arriate y eso, que suelen, y de Ronda, que suelen hacer las cosas por relevo. Entonces nos hablamos o se hablan y ese tipo de cosas llegamos viéndolas, ¿no? Pues viene tal equipo, pues podríamos quedar, pues podríamos hacer, si estamos bien, si, pero realmente esta vez casi ni eso hablamos. Íbamos a echar el finde y a ver lo que nos encontrábamos. Que, hombre, yo creo que a nivel de, yo sí tenía pensado de decir, a ver, nosotros tenemos que intentar defender por lo menos los podios, primero, segundo, tercero, a nivel de mixto, ¿no? Porque creo que somos buen equipo y que a nivel de mixto nos podemos defender muy bien. De hecho, lo hemos hecho. Pero tú no sabes con quién llega. Una vez ya en carrera, ya te digo, una vez en carrera, cuando yo vi que bajábamos, que bajamos todos los 6 kilómetros aquellos, los tres juntos, y me parece que son los 6, sí, de la primera etapa, y que íbamos llegando al final, y no nos adelanta ningún equipo, ni masculino, y éramos los primeros en llegar, digo, pues creo que esto va mejor de lo que esperábamos, ¿no? O de lo que creíamos. Estamos bastante bien. Y luego, sí, en la última etapa, lógicamente, la nocturna ya hemos hablado, que sabíamos que siempre te van a coger un poco más, porque además la gente a esos kilometrajes están muy fuertes, les gusta mucho y muy difícil lo tiene para quedar primero, y sobre todo en una carrera nocturna que es corta y entre comillas rápida, con tres hombres corriendo. La verdad que ahí no hubiera costado, eso iba a costar sí o sí. Pero cuando ya vimos que en la tercera etapa íbamos primero, y que hicimos prácticamente todo el río primero, yo sí se lo di a mis compañeros, le digo, vamos, señores, yo no sé ustedes lo que queréis, pero si en la subida está, vamos a intentar defenderlo, porque no es fácil llegar un equipo mixto primero en dos etapas de, vamos, y sobre todo, ya te digo, sobre todo en la última, siendo la última 10 kilómetros con zonas muy muy muy corribles y que tampoco hay zonas demasiado técnicas ni nada, o sea que es complicado. Uh-huh. Pero vamos, salió. José, todos vosotros sois fieles de una cita como bandoleros, ¿no? ¿Esta Jimera 3 Trail puede verse algo condicionada por el hecho de que en dos semanas se celebre bandolero? Uf, yo qué sé. Yo por vuestra parte, digo. Ah, por nuestra parte. Sí. ¿Qué va, qué va? De hecho, del equipo este año al final, que el único que va a bandolero soy yo. Ah. Y voy a la maratón. Y el día que hagan 5 kilómetros en Prado Rey, a lo mejor también voy. Y me quito de las distancias más largas. Sí, sí. Pero yo creo que no. De hecho, yo lo que vi también mucho en Jimera creo que era eso, mucha gente entrenando para bandolero. Y yo que lo he comprobado otros años o años anteriores, Jimera 3 Trail sí es muy, muy buen entreno para bandolerita, para bandolero o para carreras de ultradistancia. Aparte de por las etapas y que el terreno prácticamente está pisando el mismo, aparte de la convivencia y todo lo que se mueve allí. Uh-huh. Oye, lo que sí hubiera sido bonito aquí en Jimera es que la modalidad relevo también hubiera entrado en Campeonato de Andalucía, ¿eh? Pues mira, pues sí. La verdad que nos enteramos del tema de lo de las parejas y eso, y que iba a ser campeonato por etapas, nos enteramos hace tiempo. Pero, de hecho, cuando nos enteramos, uno de los comentarios que nos hicieron fue, dice, a ver si no cambiáis, no sé qué. Incluso Noelia dijo, no, hacedla ustedes, yo me quito, no sé cuánto. Y no, la verdad que nosotros lo que nos gusta es los tres y estar, y luego el fin de semana que echamos, porque la verdad que nos apañamos muy bien los tres y nuestras familias y nuestros allegados, ¿no? Como Sofi, Amparo, mi niño, o sea que vamos todos como una familia y luego aparte todos los amigos también que nos acompañan, que vienen con nosotros. Uh-huh. Así que si hicieran cositas de esas a nivel de Andalucía, pues no descarto de que participemos. Bienvenido sean, ¿no? Bueno, y, sí. y José, ya en el plan individual, ¿qué idea tiene para este 2022? ¿Tiene ya pensado en torno a qué va a girar la temporada? ¿Qué pruebas quieres hacer? Pues quería hacer, bueno, estoy ahí pendiente para hacer la Copa Gaditana, uh-huh. Pero a ver, tampoco, ahora mismo la única que estoy apuntado es a las Nutrias. Y ya está, ahora sí, próximo, lo que tengo es, esta semana vamos a Riate a correr, para también último entreno un poco pa bandoleros, para la maratón, a ver lo que puede salir. Y eso, y las Nutrias. Y ya a partir de ahí, pues, carreras de por aquí, algunas quiero hacer, me gustaría hacer la de Casares y demás. Y sí tengo un punto fuerte que es a la que me tengo que preparar, por lo menos para no sufrir y disfrutar el viaje, es en Riaño. Y también vamos algunos ubriqueños. Mm. Vamos a estar por allí. Y es también otra carrera por etapa, que son 3 días, y los desniveles son bastante fuertes. Pues nada, ¿y qué fecha es? Pues es en junio, coincide creo que con la travesera, que va también alguno de aquí, el 11 de junio, por uh-huh. ahí, el fin de semana ese. Uh-huh. Pues nada, pues digamos que la primera parte del año ya más o menos la tienes en mente. Pues José, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte otra vez la enhorabuena, darte las gracias por habernos atendido. Y nada, pues... Vale, ¿sí? podría darle las gracias a todo el pueblo de Jimera, ¿vale? Uh-huh. Por la carrera, porque la verdad que sigue siendo una fiesta y siguen manteniendo el nivel, que es lo que... El nivel hacia los corredores, que es lo que no es fácil. ¿Vale? Y lógicamente en esa organización está metido un ubriqueño, así que darle las gracias también a Jesús. ¿Vale? Uh-huh. Vale, pues ahí queda ese agradecimiento. Lo dicho, José, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No hay tiempo para más. Mañana de nuevo nos adentraremos en la actualidad del deporte ubriqueño este fin de semana. No hay muchas cosas programadas, pero algunas quedan. Destacar antes de despedirnos que durante estos días, desde el pasado lunes y hasta el sábado, se está disputando en tierras jiennenses y cordobesas la Andalucía Bike Race, la prueba de mountain bike por etapas, 6 etapas en concreto, que puntúa, bueno, que está dentro del calendario UCI, es de las más prestigiosas de nuestro país. Pues en esta prueba está participando desde el lunes el ubriqueño Carlos Arenas junto a Jesús Bracho, y además lo hace en la máxima categoría, no es categoría por edad, sino en la categoría UCI Maratón Series Men. Pues como decimos, hasta el sábado estará compitiendo en esta Andalucía Bikes Race. Y nosotros que volveremos mañana, pero como saben ya, los viernes lo hacemos a la una del mediodía, no tenemos programación vespertina, sino que nos adelantamos a la mañana. A partir de la una, y además ya podemos adelantar que haremos nuestra primera introducción en lo que va a ser la 26ª edición de la subida Ubrique Benocaz, prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña. Mañana daremos el primer avance, sondearemos cómo está la situación de cara a la edición de este 2022. Sin nada más que añadir, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.